It blew my fucking mind. Puta sociedad. Puta sociedad. Puta sociedad. Malditos feudales, cuidas en chozas a raudales. Todo tan precioso con sus propios canales. Son de mente cerrada porque no salen del castillo. No conocen, no saben quién trabaja para ellos. Solo del pueblo. Hoy en día todavía existen campesinos. Cuidan sus machos para que ellos se los coman después de haber trabajado en el molino. Todos ya sin fuerza, sin dinero, explotados. Lo extraño es que encuentren tiempo para sus hijos con un mínimo futuro. Es la puta vida el que tiene poder, manda la sociedad. La frutal que los del castillo está igual, solo les importa si sus reservas no se gastan. Me dicen aburrido por no hablar de porros y tabaco. No ver lo que hay es de ser un puto ciego. Hablo de todo lo que puedo, aunque lo sé, no soy perfecto. Pero tengo pensamientos propios que me salen del cerebro. Y no copio, ni sigo vuestras modas, joder, ya es un vicio. Vamos sin ver, sin saber lo que queremos. Cuidemos esta sociedad con mentalidad que ya está escuálida. Ayudémonos con tranquilidad, seguridad que ya está válida, porque eres el que en este mundo habita, porque lo necesitas y no hay más, acéptalo, hay que mejorar esta S-O-C-E-I-E-D-A, yo.